Misterio Cura, La Previa, un programa de radio hecho por gente oscura, roñosa y zurdita. Un programa de radio para sacar provecho. Escúchanos si podés, si no lavate los oídos, todos los viernes de 22 a 24. www.lavecindarradio.com. Si odias a la nata, majún, neuco, escúchanos, así nos puteamos, en versos. Materia Oscura, La Previa, un programa de poesía y más cerros. Buenas noches, queridos y queridas oyentes de este programa Materia Oscura, La Previa. Arrancó en este primer viernes de marzo, se terminó febrero, se terminó el carnaval, pero todavía hace calor en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, desde esta trinchera y esta barricada poética y algo más, poesía y algo más, desde la que todos los viernes nos plantamos y hacemos este ciclo de radio, y luego lo que nos da esa materialidad, esa sangre, eso palpable, ese contacto, que es el ciclo propiamente dicho en la casa de Don Papacho, en Corrientes y Gallo, en el Templo de Poesía Porteña. Así que bueno, buenas noches a todos y todas. Vamos a tratar de acompañarnos juntos, de compartir este momento de resistencia, en un momento de resistencia política. Pero por eso no vamos a dejar de traer muchísimos contenidos y de lo más variados. Así que bueno, dicho todo esto y hecha esta presentación, quiero saludar a quien me va a acompañar en esta noche conduciendo este hermoso programa. De paso, le mandamos un saludo a Emma y Adrián, conductores también de este ciclo radial. Pero hoy nos va a acompañar una leyenda de nuestro ciclo y también del abasto. El querido Toto Caballero, el Whisky Man, para quien pido un fuerte aplauso acá en el estudio. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, hermano? Y hoy me siento más que nunca Materia Oscura, sobre todo a donde dice gente mugrienta. Hace como 3 días que no me baño, pero por cuestiones laborales, que no tuve tiempo, me tengo que venir acá directo. Y en Buenos Aires me cuesta no bañarme. Yo, por ejemplo, en Rosario puedo estar 5 días sin bañarme. O en mi pueblo puedo estar hasta 10. Y estoy bien, no estoy bien para mí, que puedo estar un mes. Estoy bien para la gente que está al lado mío, porque no hago mucho olor. Pero acá no sé si es por una cuestión del smog. Yo creo que es del smog. Me siento pegajoso y me tengo que bañar todos los días. Hay una capa, ¿no? De una cosa, una sustancia viscosa y pegajosa, ¿no? Que se te pone con este calor, esta humedad, esa cosa sucia. A la noche estoy como untado y me tengo que bañar. Salgo mal, el subte me hace como un efecto, no sé. Un barniz. Sí, un barniz, una milanesa. Así que bueno, hoy me siento mugriento, como la gente que dice Anselmo Manciel, que va al ciclo. Y sí, bueno, empezando por obviamente por sus organizadores. Y bueno, hoy recuerdo que en Materia Oscura estrenamos un proyector nuevo, así que van a ver a los rockeros y todas esas cosas que pasamos, lo feo que son realmente, porque antes estaban todos medio difusos, no se veía, el lindo salario parecía lindo. Bueno, ahora no, ahora van a ver lo viejo y feo que son. ¿Y qué más? Vamos a hablar un poco de whisky, con algunas cortinas explicativas que después yo las voy a repasar. Vamos a hablar de... Y hay un whisky sobre la mesa, quiero decirlo. Sí, no, bueno, no importa. Es un detalle. Es un detalle. Pero bueno, vamos a degustar en vivo, eso sí. Y porque además, déjame decirte esto, que lo que tiene bueno este programa, y justamente porque es una previa de un ciclo de poesía en el que después nos encontramos todos y nos hermanamos allí, lo que tiene bueno es que los que nos escuchan, que hay que decirlo, son bastantes y cada vez más, así que agradecemos obviamente a los que se enganchan del otro lado, es que de alguna manera también se están preparando, y por qué no, están con un vasito de cerveza, un whiskycito, un traguito, arrancando la noche, ¿no? Haciéndolo un poco más apacible. Claro. Hay toda una teoría del whisky que dice, bueno, cómo debe ser el ambiente, cómo debe ser la luz para tomar un whisky de cierto nivel. O sea, hay determinadas pautas que después ya las vamos a explicar. Del ambiente, digamos, para tomarlo. Del ambiente, cómo corresponde. O sea, si vos vas al Teatro Colón, probablemente te pongas un frac. Hay todo también una serie de pasos que los que van siempre al teatro lo hacen, una previa. Y para un whisky bueno también hay una previa. O sea, si vos estás en el cumpleaños de 15 o en el casamiento y tenés que bailar con la tía haciendo el trencito, tomate un Fernando, tomate un tequila. Seguro, bueno, claro. O sea, ¿cómo sería? Y con esto ya nos vamos metiendo un poquito en el tema que después vamos a entrar de lleno. Y de paso aprovecho también para saludar a Damián Rivera, que nos está operando como todos los viernes. Yo aprovecho, compañero. Y vamos también a presentar acá un hermano que, como bueno, los que, como decía, nos siguen y después nos vemos ahí en el ciclo. Y ya ha hecho la columna acá en la radio, Leandro Murciego. Pero bueno, nos va a acompañar cada vez más seguido en este ciclo también de radio, porque es un hombre de radio. Así que gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Y por la invitación a probar eso que tienen ahí, ¿no? Sí, no digan el nombre. Después no lo vamos a decir el nombre. Porque después la pauta publicitaria y todo eso. No, claro, que la pongan antes. Que la pongan antes. Bueno, sí, podría ser. Pero el whisky tiene algo que creo que es mucho más que la cerveza. El whisky es un trago e invita a hablar. La cerveza, por lo general, cuando hace calor, uno puede tomar un trago, otro. Pero el whisky invita a hablar. Es que generalmente la bebida blanca invita a hablar porque te pone en pedo más rápido. Ya con un vaso estás listo para hacer un rapeo. Pero la cerveza necesita cada vez más. Al último sos un tanque lleno de cebada y no pasa nada. ¿Es como el tango el whisky? Pregunto. ¿Se aprende a tomar cuando uno es más grande y empieza a amigarse con el whisky? Con el whisky uno se va amigando probablemente cuando es más grande, porque tiene más plata y puede comprar whisky mejores. La cerveza, no hay cervezas mejores o peores. Sí, pero dentro de un rango muy pequeño. En whisky tenemos un whisky de 100 pesos y tenemos uno de que el vaso vale 10.000 euros, como pagó el chino ese que pagó hace poco en Inglaterra. Después vamos a contar esa historia. Tremendo. Bueno, como decíamos, estamos en Materia Oscura La Previa con Toto Caballero, con Leandro Murciego, Damián Rivera en la operación técnica. Y estamos escuchando esta cortina que nos acompañó desde que arrancamos el año pasado, en el 2017, este ciclo de radio. Bueno, 6 o 7 cuadras más, un tema de Lelo. Así que bueno, de alguna manera vos fuiste el productor, ¿no? El que logró también que nos quede este material tan lindo. Subíle un poquito, Dami, así después lo vamos a escuchar entera, pero la verdad que es una calidad hermosa. Este es un tema que se llama 6 o 7 cuadras, que el autor es Pajarito Saguri, y que le escribió cuando vivía en Merlo. Él vivía en Merlo y estaba a 6 de cuadra de la estación y hizo esta canción. Pero esta, era, como la canta Lelo, es la versión original de Pajarito Saguri. Una versión mucho más hermosa que cuando la grabó Pajarito, que la hizo distinto y no quedó tan linda a mi gusto. Lelo grabó la versión original y para mí está muy bueno, es un blues muy simple y muy bueno. Pero además el disco, digo, ¿no? Porque vos, y esto vale aclarar y contarlo, ya lo hemos dicho varias veces hablando justamente de él, porque fue nuestra cortina, como decía, en este ciclo. Vos fuiste el productor de ese disco. Yo fui el productor del disco Postmortem. Y tengo otro más para hacer en base a unos discos, unos cassettes de cromo, pero están muy bien grabados esos cassettes de cromo, y vamos a hacer como una edición más pequeña que esta, que es súper profesional, incluso el arte y todo, para, bueno, dentro de algunos años va a salir el nuevo disco de Lelo. Lo hice porque merecían estos temas no perderse en el abismo. Y recuerdo una anécdota que cuando me dieron el disco, lo tenía yo solo. Y salí en la camioneta a dar vueltas por Buenos Aires y puse, recuerdo Cuando Venga el Porvenir, que es el tema cortina, que es un tema de Rubén Medovaldi, que es un poeta de Capitán Bermúdez, vivo todavía, se podría algún día llamarlo. Y bueno, y escuchando ese tema dije, yo hoy soy más rico que el presidente. Porque este tema lo estoy escuchando yo solo. Yo solo puedo escuchar este tema en este momento. Y todos los otros, con todo el poder que lo tienen, no lo pueden hacer. Ojalá lo hagan dentro de poco cuando lo salga a vender. Pero pero sí. No fue una cuestión económica, no, cómo no, se salió, claro. Sino fue... poder tener esa joya en el sentido de lo que era, digamos, ¿no? De y tenerlo vos que... solo por un momento. Claro, claro. Así que, bueno. Porque además lo que tiene, digamos, Lelo, y que vos lo decías, digamos, el blues en sí, no soy músico, ¿no? Pero digamos que tiene una cosa... de básico, pero en el sentido de que no es algo tan pretencioso musicalmente, pero que las cosas, las mejores cosas son básicas y simples. O sea, yo no quiero a Joe Satriani tocando como una máquina, porque en cualquier momento inventan un robot que va a tocar más rápido, si ya no existe. Siempre va a haber algo que va a tocar más rápido y que va a hacer más firuletes. Algo circense, prefiero algo simple. Y eso, la simplicidad, sí, del poder de lo simple, de lo real y de lo real. Sí, y en la voz, por eso decía eso, ¿no? Y el blues y cantado, ¿no? Como lo cantaba Lelo, que también, digo, es como que complementa esa sensación tan real de Lelo podría decirse que fue un gran recopilador de temas olvidados. Porque la mayoría de los temas del disco no son de él. Pero son temas de gente que se ha muerto sin grabarlo. ¿Cómo se llama la zamba esa que es hermosa? La zamba es Que seas vos. Que seas vos. Ah, y que en el disco hay un error. Porque la zamba, si bien la hizo conocida Cafrune. Cafrune, sí, sí. Es de Marta Mendicute. Sí, es de Marta. Y bueno, cuando yo tenía un compañero de trabajo que se llamaba Minoliti. Y cuando fui a ponerlo en el disco, dije Marta Minoliti. Pero no, Marta Mendicute quedó ahora registrado el tipo como si fuera, bueno, el autor. Ahí está salvado en vivo, en público, así que está bien. Ahí está, le hicimos la fe de ratas. Fe de ratas. Dami, nos vamos un temita porque tenemos un programa recargado y vamos a seguir con más del programa. Sí, vamos a escuchar... Cargado de smog, cargado de etílico y de esta materia oscura que está ahí. No la percibimos, no la visibilizamos, pero está y es tan importante. Che, yo estaré saliendo porque no me escucho. Capaz me están haciendo hablar el pedo acá. Sí, acá nos hace la seña que sí. Ahora igual puede ser que tengamos bajos los auriculares. Ahí está, mirá, ahí yo me estoy escuchando mucho más fuerte. Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí, ahora sí. Era el retorno. Bueno, como les decimos, materia oscura la previa. Nos vamos a seguir escuchando a Lelo en este tema que nos ha acompañado en todo este ciclo. Verdes climas perfumados, 6 o 7 cuadras la estación. Aves, nubes, cielo abierto y de frente todo el sol. Ahí estoy. Esperándote. Oh, no nací. Se siente cuadra la estación, nena. De frente. Mauricio. ¿Qué Mauricio? El que te subió los servicios. Hijo de mi puta, hoy en la mañana llegar a... ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. Estuve con Juanca. ¿Qué? Sí. Ay, no, no sé si me cae bien ese chico. Yo tampoco sé si me cae bien ahora. ¿Por qué? No se cuidó. No me cuidé. ¿Por qué no tenían un forro a mano? No es que no teníamos. Lo agarré y él en un momento me agarró la mano y me dijo... Dale, déjame ser yo mismo. ¿Qué pasa? ¿No te gusto? ¿Qué? Y ahí yo me sentí como que si le decía que no, quedaba como una histérica. No, frígida. Por decirle que sí, quedas como una estúpida. Hay que cuidarse siempre, sea con quien sea, así lo conozcas de toda la vida. No tiene nada que ver, no lo puedo creer. Vos siempre te cuidaste, dale. Siempre me cuidé. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. De cerrar la imagen romántica, locura. Y de aquellos que creen que juegan a ser locos para parecer mejores artistas. La locura duele profundo. Es un grito que parte el pecho. Es un llanto sin consuelo que no encuentra hombros donde reposar. La locura es estar confinado a la soledad. Es estar acosado siempre por el fantasma del olvido. La locura destierra a la gente llevándola a los extremos más oscuros. Esos que ni los estados se preocupan por iluminar. En la locura no hay poesía, sino más bien que el poeta está a pesar de ella y de las drogas que le dan y de los tratamientos que le aplican. La cultura oficial no rescata a la locura con su cara real. Porque duele ver el desprecio en el que los sumimos y los confinamos. Porque duele ver la mierda en que nos convertimos por momentos. Y esas cuestiones que a veces hacemos, dejándolos a un costado y creyéndonos que si no vemos, no existen. La locura duele. Y la columna que hice la semana pasada en Materia Oscura iba alrededor de esto y de esta cuestión romántica de los artistas que parecen que les gusta jugar a ser locos, cuando la locura en realidad es algo que se sufre. Y se sufre individualmente y en muchos casos se sufre familiarmente. Uno de los artistas que me gustó tomar por esta cuestión de darle visibilidad a sus letras y también por una cuestión afectiva, fue Leopoldo María Panero, un español, que gran parte de su obra la hizo estando en neuropsiquiátricos. Y a pesar de todo lo que vivió, lograba tener raptos de lucidez para poder hacer cosas brillantes como estas. He fumado mi vida, y del incendio sorpresivo quedan en mi memoria las ridículas colillas. Seres que no me vieron, mujeres como Bao, humo en las bocas, y el silencio por doquier como un sudario para lo que no quiere ser. Y fue como vapor o estela sobre las olas ociosas. Niños con marinera que en la escuela aprendieron el error. No había nadie en aquel pozo. Estaba vacía la cárcel, pienso. Cuando abriendo al final la puerta y descorriendo por fin el cerrojo que me unía inútilmente a las águilas y me hacía amar las islas y adorar la nada, descubro banal y sonriéndome la luz. Dien, de Leopoldo María Panero. A Leopoldo María Panero me acerqué a sus letras en los últimos años de su vida, a muy poco de morir. Y a veces entrar en sus letras es tomar esa velocidad que tiene el autor a la hora de escribir y agarrar como una barranca y no poder soltarlo. Y en muchos textos se siente el dolor. Y por eso creo que lo elegí, porque me parece que es un muy buen exponente. Más allá de donde aún se esconde la vida, queda un reino. Queda cultivar como un rey su agonía. Hacer florecer como un reino la sucia flor de la agonía. Yo que todo lo prostituí aún, puedo prostituir mi muerte y hacer de mi cadáver el último poema. Despedida. En el oscuro jardín del manicomio los locos maldicen a los hombres. Las ratas afloran a la cloaca superior buscando el beso de los dementes. Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina. Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies como una rosa, y ya cerca de la tumba pasa junto a él una princesa. Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa. Mañana morirá otro loco. De la sangre de sus ojos nadie sino la tumba sabrá mañana nada. El loquero sabe el sabor de mi orina y yo el gusto de las manos surcando mis mejillas. Ello prueba que el destino de las ratas es semejante al destino de los hombres. Y elegí uno cortito para cerrar de el encadenado de Leopoldo María Panero. En la arena yace un muerto. Es lo mismo que yacer entre palabras. Para aquellos que tienen ganas de tener un poquito más de contacto con Panero, hay dos documentales que son muy interesantes. Uno que está filmado en 1976 y que habla un poco de la historia de él y de su familia, que son todos artistas y todos bastante sufrientes, que es El Desencanto. Y el otro es uno de los últimos que se hizo con una salida de él de un neurólogo psiquiátrico y que puede compartir un día con Bunbury, que es el vocalista de Los Héroes del Silencio, que tiene mucho contacto con la poesía porque escribe y porque recita maravillosamente. Y lo sacan a Leopoldo María para que pueda disfrutar de un recital de poesía y de música. Y ese documental se llama Un día con Panero. Hay bastantes cosas como para que puedan conocerlo y poder descubrir que en realidad el dolor quema y no es nada simpático. El día que murió Leopoldo María Panero me sorprendió porque obviamente estaba bastante vinculado a él y sus letras. y se me ocurrió escribir este poema sobre él. Fumarse la vida sin filtros, minuto a minuto, uno tras otro, sin pausas ni freno, acelerando en las curvas, sin pisar siquiera cerca de punto muerto. Fumarse los versos, echarlos en cara, en papeles, en cuerpos, echarlos a la playa, al mar, al viento, echarlos, que no quede ni uno, ni el más pequeño dentro. Echarlos como nacen, porque después... después ya no importa el resto. A lo loco, este se lo había dedicado a Panero en su muerte. Pero no es el único caso y tenemos... nosotros tuvimos la posibilidad que desde algunos centros de salud mental se les brindaba a los enfermos la posibilidad de encontrar lugares de sanidad. Y esos eran los talleres del Borda, por ejemplo. Y ahí, obviamente, la mano o la espalda de un Estado terminó empujando aún más a este desprecio, a esa gente que por lo general queda marginada hacia los lados más oscuros. Pero elegí dos textos de dos locos del Borda, como ellos se presentaban, que lograron hacerlo en ese taller. Y simplemente los voy a presentar por sus nombres, porque prefirieron guardar sus apellidos. El primer texto es de Jorge y se llama Se me perdió la llave. Otra vez y hasta cuándo he de perder las cosas que gané trabajando durante años de horas. Y si recuperara todo lo que he perdido, por ejemplo, las llaves y también los sentidos. No. Ya no quiero encontrarlo, total. Yo sigo vivo y seguiré viviendo mientras viva el olvido. Y el otro texto, que es de Ignacio, habla bastante de esta cuestión de los dolores que sufre cada uno con esa patología o con su patología. Y lo que por lo general se genera en el entorno familiar, en el entorno que acompaña, porque hay algunos otros que suelen dejarlos abandonados, sacándose un problema de encima. Estoy prisionero de una cárcel sin rejas, de una enfermedad, que tiene curas y me trato, que me tiene prisionero. ¿Cuánto sufre mi familia, cuánto sufro yo, por rebelarme a una medicación de por vida? ¿Por qué será que me revelo a esa enfermedad? ¿O de sentir que soy un enfermo? Estoy cansado sin estar. Cansado. Estoy aburrido sin estar. Aburrido. En fin. Quiero estar libre. Ignacio es el autor de ese texto. Y hace... un tiempito, me encontré, no mucho, me encontré en uno de los últimos discos de Martín Coria, que si pueden búsquenlo por YouTube, que es un poeta, un trovador argentino, con un texto que me impactó y que quiero compartir. Es la segunda vez que Carlos se acerca a hablarme. La primera vez no la recuerda. Me cuenta que es salteño, que es albañil. Que en el año 92 tuvo un accidente, se cayó en una obra, lastimándose la espalda y la cabeza. Al poco tiempo comenzó a recibir tratamiento en el hospital. Siguió trabajando hasta que no pudo más, hasta convertirse en un interno del Borda. Lo más cercano que tenía al mundo externo o a su antigua vida eran los talleres que se encontraban en el fondo del predio. Afuera no tiene amigos, parientes ni trabajo. Adentro, junto con los otros, se siente útil. Ayuda a las enfermeras doblando la ropa o busca otra actividad.

Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! Locos, locos, todos locos, locos. Loca ella y loco yo. Bueno, seguimos en materia oscura la previa y estamos, bueno, continuando luego de la columna de Lean, que fue la columna que hizo en el ciclo la semana pasada, y ahí pasa una moto. Esto es lo lindo de esta radio Caballito, que estamos a la calle, estamos acá en este barrio porteño. Así que bueno, tenemos esto, estamos ahí, damos a la calle como también lo hacemos en el ciclo. Así que es parte un poco de nuestra esencia, este rumido, de este rugir de colectivos, rumido de motos. Parte de esta poesía y de esta materia oscura. Así que la columna de Lean, que fue la columna de la semana pasada, y que bueno, acompañada obviamente por el gran tema con letra del poeta uruguayo y obviamente cantada por Goyeneche. Hermoso, hermosa interpretación. Y bueno, ahora vamos a seguir con un poco de los clásicos que tiene este ciclo de radio. Y hoy justamente, también pasó la semana pasada, no pudo venir Emma Fernanda Vilches, que sí va a estar en el ciclo, así que los que la quieren ir a subordinarse a ese hermoso matriarcado al que nos sometemos voluntariamente en el ciclo de parte de Emma, va a estar en el ciclo, como decía, pero en este caso nos mandó lo que ya se volvió un clásico, como decía, un clásico. La verdad que es esa, la agenda de la resistencia, como dice ella, donde va a encontrar los eventos que no son del Palais de Glass, de Puerto Mamadero, son los eventos en los que nos reunimos, en los que nos rejuntamos, en los que nos rearmamos para enfrentar este momento, este contexto político. Y como lo es también, obviamente, y de más está decirlo, nuestro ciclo Materia Oscura, en donde, como decía Toto, hoy estrenamos, y como parte de nuestra apuesta a este espacio, a esta gran barricada, un proyector en el cual va a poder disfrutar nuestro público los videos y las músicas del guacho o el gaucho malo, como se lo conoce al señor Anselmo Maciel. No se crea que nos superamos por un proyector nuevo, el viejo no anduvo más. Claro, había que jubilarlo. Ya estaba jubilado, entonces no es que vamos mejorando, vamos reemplazándolo, no anda más. Pero bueno, siempre digo eso, siempre hay un motivo para brindar y en este caso seguir apostando al ciclo, ¿no? Digo, sí, al ciclo de la vida. Al ciclo de la vida, ahí está. Bueno, vamos a escuchar entonces, sí, ahora, como decía, la agenda de la resistencia de nuestra querida Emma Fernanda Vilches. Que bueno, como siempre nos trae esta grilla de eventos para la semana. Buenas noches, compañeros de Materia Oscura, la previa. Buenas noches, la vecindad radio. Esta es la agenda de la resistencia, donde no vamos a contarte actividades ni eventos del Centro Cultural Recoleta el Palais de Glass o de Puerto Mamadero, sino aquellos eventos que son los eventos de la resistencia. El sábado 3 de marzo hay un cine debate, se va a proyectar I Am Not Your Negro. Esta película es de Baldwin, a partir de las 19 horas en Gascón y Honduras. O sea que ya sabemos, si tenemos ganas de ver buen cine, cine que nos haga reflexionar, proyección y debate del mismo, Gascón y Honduras, 19 horas, sábado 3 de marzo. El domingo 4 de marzo tenemos el festival por el Hospital Posadas y sus despedidos. Esto es en el Auditorio Este, en Aedo, a partir de las 16 y 30 horas. Este festival multiartístico va a contar con la presencia de Malosetti, Bersuit Vergarabat, Caramelo Santo, Murgas y una cantidad de artistas justamente en solidaridad, no solo por el Hospital Posadas, porque siga funcionando todos sus servicios, sino por los compañeros despedidos del mismo. Así que ya sabemos, el domingo 4 de marzo, a partir de las 16 y 30 horas, hasta aproximadamente las 22 horas, en el Auditorio Oeste de Aedo. El lunes 5 de marzo tenemos el Migrantazo en el Congreso de la Nación, que lo organiza justamente el Bloque Migrante de Argentina, todos aquellos inmigrantes agrupados en él. Y trata justamente de poner un poco en el tapete y resistir a todos estos violaciones que sufren los inmigrantes en nuestro país en este momento. La actividad, la manifestación, va a ser de 15 a 17 horas y el encuentro es en Entre Ríos y Rivadavia, justamente enfrente del Congreso de la Nación. Y el jueves 8 de marzo, como para ir terminando, tenemos nuestra marcha y paro. Todos a la marcha y paro del 8M. Va a haber diferentes puntos de reunión según los colectivos o diferentes grupos autogestionados que se vayan reuniendo, partidos políticos, etcétera, etcétera. Va a haber reuniones desde el Congreso de la Nación, hacia Plaza de Mayo. Bueno, va a haber diferentes puntos de encuentro. Así que busquemos en las redes sociales 8M. A partir después del mediodía, el jueves 8 de marzo, todos a la marcha y paro de mujeres. Esta ha sido la agenda de la resistencia con ustedes, Materia Oscura, la previa. Un abrazo, compañero Juan Cruz, Anselmo, Toto, Matías, los operadores de la vecindad. Nos vemos en el ciclo a partir de las 24 horas, el horario en que la Cenicienta pierde el zapatito y la calabaza se transforma en lo que es una calabaza. Abrazos. Bueno, ahí teníamos este clásico de Materia Oscura, la previa, la voz de Emita Capitana. Así que bueno, me pregunto si el diputado Marcos Di Palma irá al 8M. Es ahora conocido por el hombre que embaraza por el orto. Y así seguirá de aquí en más. Bajo esa pesada herencia. Hay que dejar de cortarla por 2 años. Hay que dejar de cortarla por 2 años, dijo el filósofo Luis Barrio Nuevo. Bueno, así estamos, compañeros y compañeras, en este hermoso espacio que hemos armado acá. La verdad, agradeciendo, como hacía Emma, la vecindad que nos otorga y nos comparte este espacio para hacer este programa de poesía, de resistencia, de barricada, pero que tiene un poquito de todo y nos divertimos porque defendamos la alegría, ¿no? Justamente de eso se trata. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, por favor? No, nos hace señas, quiere que... No, él es un tipo serio, también es un tipo serio, quiere la grilla. Es mucho borracho serio. Bueno, también, seguro. Quiere la grilla, por lo menos ahora hasta que termine está sobrio. O bueno, igual no le vamos a hacer picantearlo un poco para sacarle sangre, pero creemos que por lo menos en los últimos 30 minutos no tomó nada. Bueno, dicho eso, ahora sí nos vamos a meter de lleno en la columna etílica de la mano de nuestro héroe del whisky, Y nos vamos a ir a un temita que él seleccionó. Ahora se viene, se sumerge usted en esta sección de la materia oscura. Que va a ser una sección entre todos, porque quiero que todos participen. Y qué bueno. Dudas que trataré de guitarrear lo mejor que pueda. O mentir abiertamente, si es necesario. Seguro, ¿por qué no? El poeta es un fingidor. Nos metemos de lleno en la columna del héroe del whisky, Toto Caballero. Mínimo de añejamiento es de 8 años en vez de 3. Bueno, este era yo cuando era pequeño, porque ya entendía whisky desde pequeño. Mire usted. Y, lo dejó bueno, añejar. ¿Eh? Dejó añejar el audio. Sí, esta clasificación es una clasificación un poco caprichosa, como puede haber miles de clasificaciones del whisky. Si vemos en el volumen de producción del whisky, sí, es verdad. Se produce a gran escala dos tipos de whisky, que es el whisky de cebada o cebada malteada de Malta, que es el whisky que se hace principalmente en Escocia y en Irlanda, o en casi todos los lugares del mundo que fabrican whisky. Y está la otra gran rama, que es el whisky de maíz o whisky americano. ¿Cuál es el que estamos más acostumbrados a tomar nosotros acá? Nosotros estamos acostumbrados a tomar el whisky escocés, el whisky de cebada. El whisky americano es de maíz, o sea, no quiere decir que es puro de maíz ni puro de cebada el otro. Claro. Tiene un alto porcentaje de ese elemento, que lo pueden completar, bueno, con whisky de cebada, de trigo. Hay también whisky de cebada o de trigo puro, de trigo rojo, pero no cuentan en la producción a gran escala. Bien. Luego, sí, es verdad, el whisky americano, las dos principales ramas son el Borbón, que tiene una fórmula que tiene que tener un porcentaje de maíz, el 82% más o menos, que es uno de los más conocidos, como puede ser el Jim Beam, o el Four Roses, o hay uno que no me acuerdo. Y la otra rama es el Tennessee. El Tennessee Whiskey, que es el Jack Daniel, que es casi igual, pero tiene un filtrado con filtros de carbón posterior a la salida de barrica, a la entrada de barrica, que hace que sea una fórmula distinta. Ahora, ¿todo esto que usted sabe lo aprendió leyendo la parte de atrás de las botellas o se informa de otra manera? No, yo no trabajo en destilerías, ni tengo casas de bebida alcohólica, de venta de bebida alcohólica. Solamente sommelier amateur. Solamente, claro, soy un aprendiz autodidacta que ha hecho algún que otro curso, porque los cursos te ayudan mucho en velocidad. Lo que vos podías descubrir en años te lo dicen en un minuto. Y bueno, y dentro del whisky escocés la variedad es muy grande, sobre todo de precios. Está el escocés y está el irlandés. La industria escocesa es mil veces mayor a la irlandesa. Uh-huh. La diferencia es que la irlandesa tiene, en vez de dos destilaciones, tiene tres, y por ley no pueden vender un whisky que no esté añejado 8 años. El escocés ya a los 3 años lo se puede vender. Vayamos, bueno, yo te iba a preguntar eso. Porque después, digamos, hay secciones mucho más chiquitas de whisky. Los norteamericanos tienen un whisky que se le llama whisky duro, que es también whisky de maíz, pero no necesita añejamiento. Son whisky que lo ponen en la estufa y anda la estufa. Son los whisky que toman ahí, sí, los sureños, esos que andan con perros lobos y con la F100 del año 70 y con el sombrero, toman esas cosas, se sientan en la mecedora, comen un poco de charque, así carne cruda, y bueno, y sueñan con cosas. Sueñan con arrancar su motor. Sí, claro, una cosa así, sueñan con que copulan con una F100 en el caño del campo. O se la meten en el caño de la Harley Davidson. Ellos copulan con eso, otra cosa. Pero no, yo tenía una pregunta que tiene que ver con algo que apuntaste recién, de la diferencia entre el irlandés y el escocés. Y digo, la marca más conocida de whisky escocés es el Johnny Walker, ¿no? O por lo menos, no sé si la más conocida, pero la más marketinera. Exactamente, y eso, a eso me preguntaba. Iba a bueno, preguntar. Dentro del escocés o del whisky de cebada de Malta, hay, llamémosle, dos grandes ramas, que están los blend, que son mezcla de Malta, como puede ser la mayoría de las etiquetas del Johnny Walker, o puede ser un Chivas Regal, por hablar de whisky, bueno. Sí, sí. Casi todo, o el 90% de lo que llega acá y de lo que tomamos nosotros, el paladar argentino, es blend, es mezcla. Mezcla de whisky. Por otro lado están los whiskies de Malta pura. Ya sea de single malt, que es una malta pura de una sola destilería, o pure malt, que son malta pura pero de varias destilerías, en un alto porcentaje, no es total. Son las dos grandes divisiones. Acá llegan blend, no quiere decir que sean malos, son de alta calidad, muchos. El whisky de malta pura es otra cosa. Es pensado para que tenga un determinado sabor, un determinado olor, una determinada profundidad. Qué ganas me está dando de tomar. Sí, y son bastante, generalmente los whisky de malta puras es un 3 o un 4% de la producción total de whisky escocés en el mundo. O sea, es muy pequeño porque el paladar de la gente no está acostumbrado a eso y además son muy caros. Mi pregunta era, digamos, hasta qué punto, porque pasa, digamos, con llevándolo a otra bebida también muy extendida, como es la cerveza, por ejemplo. Digo, hasta qué punto, y por eso te apuntaba a lo de Johnny Walker y que vos me contabas esto de la diferencia entre el irlandés y el escocés de los años de añejamiento que, digamos, le requieren para poder, digamos, comercializarlo. ¿Hasta qué punto esta cosa, digamos, industrial que puede tener una empresa como la que vos decías, Johnny Walker, más marketinera, una multinacional, se pierde calidad? Digo, porque eso en la cerveza, por ejemplo, se ve mucho. Mientras más industrial, más cantidad de despacho tiene, a veces se pierde calidad en pos de la cantidad. Bueno, un whisky que tenga más de 12 años es una calidad inmensa, ni te hablo de un 18 o de más años. Eso ya depende del paladar del que lo toma. No hay whiskies malos después de 12 años. O sea, los catadores van dejando pasar, añejar, no a cualquier barrica. Las barricas que ellos consideran que tienen futuro. Es como el director técnico de las inferiores, ese es el catador. Por ahí se confunde, pero generalmente no. Johnny Walker es una marca que, bueno, que está muy difundida acá, pero tiene sus maltas puras. Lo que pasa es que Johnny Walker no las compra, las maltas puras, no las produce. Se las compra a otras destilerías. Y después hace todo un show a partir de eso. Uh-huh. Incluso sacó lo hace por etiqueta, que los whisky no se ven por etiqueta, generalmente es por años. Hay una etiqueta que salía $1,000, que era etiqueta plateada, no sé, no tenía años. Entonces, ¿qué me estás dando? Sí, un whisky bárbaro. Ese es un dato para el que, digamos, se quiere tomar un buen whisky. Ahí le estás dando una revelación de que, digamos, es carcasa, es marketing, como decías vos, porque lo que importa es... Si el whisky no tiene años en la etiqueta, es por lo menos cuestionable. Por algo no está. Puede ser bueno. Claro. Hablando de whisky cuestionable, yo voy a hacer una pregunta a lo mejor que es cuestionable para alguien que sabe de whisky. Hace un tiempo me hicieron probar un whisky que estaba añejado con miel. Yo me quedé fascinado, porque era un whisky fuerte pero dulce. ¿El Honey de Jack Daniel? No, ni siquiera un Jack Daniel. No, era un Marcos Pérez. Marcos Pérez, pero en inglés. Sí, sí, sí. Y con un toque de miel. Ahora, cuando hacen esos cortes, ¿el whisky es bueno o simplemente lo hacen para disfrazar una mala producción y que salga? No, es un tema de marketing. O sea, un whisky con miel no es whisky. Bueno, sí, el mariposa es whisky con otra cosa. El mariposa es whisky con otra cosa, me gustó. Que no sé qué es. O sea, tiene una base de whisky y después la rellenan con algo. No sé si llamarlo whisky. Yo vi el Jack Daniel Honey este, que es con miel, y si le han puesto en la etiqueta de whisky, o sea, está entrando en la definición de whisky, porque son muy estrictos los tipos en lo que se le pone, uh-huh. ¿Me entendés? Tiene que cumplir ciertos parámetros. Ciertos parámetros son muy estrictos, te pueden multar mucho por esos parámetros. Incluso hay un whisky de malta pura que se llama Cardhu, que acá entra también. Que los tipos en un momento no pudieron ofrecer más pure malt, o sea, de una sola destilería. Empezaron a ofrecer single malt y dejaron todo el paquete igual, pero pusieron. Y hubo un juicio muy grande por eso, porque la gente estaba tomando single malt en vez de pure malt y no lo sabía. En la etiqueta lo decía, pero bueno, todos consideraron que tenían que haber puesto algo más para diferenciar. Como hacer una campaña informando. Una distinta, o la botella un poquito distinta, o la tapa distinta, algo distinto. Como engañoso, lo que se dice publicidad engañosa en algún punto a veces. Sí, sí, se llega a esos términos. Bueno, estamos escuchando el Héroe del Whisky del Indio Solari. Sí. Tema complejo, un tema complejo que habla de del Héroe del Whisky, que es un personaje de En el Camino de Kerouac, que era el tío de Neil Cassidy, el Héroe del Whisky. Literatura era, y whisky. Claro, era un tipo que estaba en el tiempo de la ley seca, que hacía whisky clandestino. Cuando estos los conocieron, lo recibieron como un héroe. El tipo le decía, no tomo más whisky, yo soy religioso, tomo agua. agua bendita. Es un tema que habla, le da Sims, habla del Héroe del Whisky, habla de John Lennon también. Es un tema muy complejo, como todo lo que hace Solari, de mucha calidad, de mucha altura, de mucha intelectualidad y muy complejo. En materia oscura, la Wikipedia. El añejamiento de whisky se realiza en barricas de roble blanco americano, que previamente se ha usado para el añejamiento del Borbón. También se usan barricas donde se ha añejado Jerez. El whisky fuera de la barrica corta el añejamiento. O sea, por ejemplo, un whisky de 21 años será siempre de 21 años, aunque lo tenga guardado muchísimo tiempo. Bueno, esa niña ha dicho algunas verdades al respecto. Es verdad eso, el whisky fuera de barrica no añeja. Un whisky de 12, 18, 21 años va a ser siempre un whisky de 12, 18, 21 años, aunque la abuela de Beth lo tenga guardado 50 años adentro de un ropero. Es que el otro día, cuando pasábamos la Wikipedia, él contaba que tenía un whisky que había sido del padre, que lo tenía ahí y que él pensaba que ya cotizaba en bolsa. Claro. Y no en bolsa blanca, sino en la bolsa. Y aparentemente no. Bueno, yo le cuento una historia. Le fumó la fortuna en las manos, digamos. Le cuento una historia. Martes negro. Papacho Andino, el famoso Pamacho, nuestro indio semental, tenía un whisky, un Smuggler. Pero un Smuggler que tenía 60 años, era muy rara la botella. Y bueno, Papacho la puso en internet a la venta y le daban buena plata. Le daban como 2.000 pesos, en aquel momento era mucho, sería como ahora 5.000 pesos. No porque le iban a destapar y tomar, porque era un smuggler de mierda. Pero para coleccionar, digamos, para exponerla, era una botella casi única, inencontrable, llena de whisky en este momento. Y bueno, ocurrieron unos sucesos extraños. Salió el gordo Ruspulo del baño totalmente re loco y le mordió el corcho. No se le alcanzó a abrir, pero le mordió el corcho y se lo rompió. Entonces Papacho lo pegó ahí con la gotita, no sé. Y ya tenía candidato para comprarlo. Y cuando lo va a comprar, el tipo se da cuenta que está roto el corcho. Y no se lo compró. Dijo, esto, si es original, está roto y si... probablemente ya se ha sido destapado. ¿Sí? Entonces me lo vendió a mí, en vez de a 2.000 pesos, a 200. Y yo lo tengo todavía, lo conservo. Nunca lo voy a abrir porque... no abriría eso porque estaría tomando un whisky de mierda y me lo puedo comprar por 100 pesos. Pero está ahí, en el Museo del Whisky, está en Rosario. Está guardadito ahí. Y al lado hay una foto Ruspuro y del otro lado hay una foto de... hay una bolsita ahí puesta... O sea, está todo el combo de por qué llegué a tener yo ese elemento tan valioso como coleccionista, no como para degustar algo interesante. A partir de esto que están hablando, me surge la pregunta de ¿cuánto tiempo puedo guardar un whisky antes que se me venza, que se me pase? No, si lo guardeas en buenas condiciones, indefinido. Hay whisky que, de 250 años que todavía están... hay que guardarlo en un lugar que no haya mucha luz y que no haya mucho calor. Parado, acostado, en 45 grados, ¿en cómo? Datos claves. Datos, Leandro. Acá no, quiero cosas concretas porque sí. No quiero que se me pase el whisky. Y yo la tengo otra también para ir ahí. Está bien. Hay dos tapas de whisky. La que estamos viendo nosotros, que estamos acostumbrados los argentinos, que es una tapa... El medidor, el famoso medidor. Es una tapa de plástico que cuesta, parece que... El que hay que sacudir para que salga. Que en verdad, vamos a decirlo, el famoso medidor es para que no se rellene, digamos. Exacto, digamos, lo que funciona para tapa, que no ingrese. Esta tapa de plástico que parece... parece un epiléptico acabando cuando uno la sirve. Son tapas que se conocen tapas para países no confiables, así se le llama. Mirá, bueno, claro, por el relleno, es por eso. Claro, entonces, obviamente lo podés rellenar, porque metés una pichinga. Pero jeringa. Quiere decir que es más difícil, te la hacen más difícil para que vos la rellenes. Las marcas que quieren conservar una calidad, acá te lo mandan con esto. Y en su país de origen tienen el corcho relleno arriba con una tapa que cubra. Lacrada. Sí. Algunos son lacrados, otros no, está en la tapa nada más. El whisky se debería conservar, por más que le entre aire, es un licor. En condiciones y muchos años. No añeja. Lo puedo tener parado. ¿Eh? Perdónenme que se lo diga, lo puedo tener parado. Sí, sí, sí, sí, no es como el vino, porque el vino sigue añejando. Perfecto. Esto no, esto después de la barrica corta. Bien. Ahora sí, mi pregunta, y siguiendo la línea de Leandro, de preguntas prácticas para el oyente que está del otro lado. Para el borracho moderno. Para el borracho moderno. Y el borracho que vive en Argentina y que obviamente estamos en un momento de crisis, de recesión, complicado, ¿no? De pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces, bueno, vamos a tratar de dar acá las alternativas de whiskies locales o que se pueden conseguir en el chino de la esquina. Y yo te voy a tirar un par de marcas. Yo voy a hacer pasar el próximo... Dale, vamos, vamos. Vamos, dale, vamos. En materia oscura, la whisky pedía. El whisky americano, o sea, el whisky de maíz, tiene una excelente relación calidad-precio, ya que es un whisky de destilación continua en el que nada se pierde. Sería el Ford Falcon de los whisky. Bueno, ahí el niño que fui tiene razón en esto. El whisky americano es la excelente calidad relación precio. Es un whisky de destilación continua, no pierden nada, lo siguen destilando hasta que todo se aprovecha. Es como una salchicha o una carne de McDonald's, meten todo y lo trituran y hacen un whisky de buena calidad, de maíz y de buen precio. Excelente precio para ellos, no tanto para nosotros por la importación, pero es un whisky que a 800 pesos te tomás un whisky interesante siempre que te guste el whisky de maíz. Hay gente que no le gusta el whisky de maíz, que le parece muy dulce. Entonces, es un whisky para tomar, que se puede pagar, de buena calidad, por poca plata. Tiene que gustar el whisky de maíz. Es el Ford Falcon. El Ford Falcon, ¿cómo lo llaman? ¿Quién es el Ford Falcon? A mí un fierrazo. ¿Eh? Un fierrazo. A mí se me acaba de ocurrir algo que a lo mejor es como la puerta para otro programa, no sé. A lo mejor es una invitación esto. Cuando hablamos de whisky, mientras estuvimos hablando, se me fueron cruzando algunos escritores. El primero, obviamente, Bukowski. Y digo, me encantaría saber, yo oyente, que estoy de otro lado, escuchando esto, no hoy, otro. Por ejemplo, ¿qué tomaba Bukowski? ¿Qué tomaba otro fulano que escribía? Bueno, Bukowski... No es que vaya a escribir igual que él, por Bukowski tomar lo mismo, ¿no? Era un gran tomador de cerveza, más que de whisky. Y los whisky que yo le vi en fotos, eran todos whisky americanos, todos de maíz. Exactamente. Eran todos whisky de maíz. Sigamos. El whisky de Malta, a diferencia del whisky de maíz, contiene un amplio abanico de posibilidades. Es un whisky mucho más sofisticado que se remonta a casi 500 años de antigüedad, donde puedes encontrar, llevado a la comparación automovilística, desde un Fiat 600 hasta un Rolls Royce. Bueno, el niño niña tiene razón en esto. El whisky escocés, asocio el escocés con el de cebada, aunque no solo es escocés, ese es la sofisticación. Encontrás el Ian Walker de acá, que podés... Ahí de mis pagos, está en San Miguel la fábrica. La fábrica Ian Walker. Y bueno, es un whisky que podés tenerlo en la estufa toda la noche y la estufa anda perfecto, hasta encontrás un Lafroy 20 años que sale $20,000. Y te digo que hoy en día... Encontraste un abanico de sofisticación hoy en día inmenso. Podés llenar el tanque del coche con él. Está grande también. Por lo menos un astero va a andar. Más barato va... Es más barato que la nada. Bueno, hay una sofisticación terrible dentro del escocés. Incluso hay whisky que tienen más de 100 años, incluso whisky que tienen 200 años de añejamiento, que son ya... Son como las katanas, no se usan, se tienen en museos. O sea, la katana es un arma que se... Ha habido guerras por katana, que se han hecho tan perfecta que nunca se le han metido mango, nunca se le han, han metido la empuñadura, la dejaron arriba de un vidrio blindado. Y bueno, con los whisky muy añejo y muy bueno pasa eso. Está el caso de este chino, que fue a un restaurante inglés y que tenían un whisky añejísimo, 200 años, que valía, no sé si $20,000 la botella. Y bueno, el chino la quiso hacer destapar a la botella esa. Hacía 100 años que nadie quería eso. Lo tenían como una tradición, nadie va a destapar eso. Bueno, cayó un chino lo quiso destapar. Y le dijeron, bueno, mirá, después nadie lo va a comprar a esto. Así que la botella sale 20.000, pero la medida sale 10.000. Y el chino la hizo destapar, ¿viste? Y se tomó la medida de 10.000 euros. Y vos decís, ¿para qué? Porque eso era una pieza de museo. Y el chino no era el gran catador. Incluso un gran catador, que puede ser el único que te puede descubrir algo distinto entre eso y un whisky de alta gama, no lo haría destapar jamás. Porque eso es una joya. Y el chino lo destapó, capaz se levantó una mina, capaz estaba duro el chino, capaz te había tomado merca, ¿me entendés? Y se tomó un trago que salió 10.000 euros, ¿viste? Cosas de chinos. Bueno, con... Espere. Pero antes que nos vayamos y siguiendo estas cosas de los chinos... Porque hay una incidencia interesante de China en el whisky de Malta. Cuéntela. Bueno, pero espere, después. Antes que vayamos a eso, dejemos ese paréntesis, porque los oyentes, como decíamos, quieren saber cosas concretas. Y entonces van al supermercado, van al chino, al comercio de cercanía, como se le dice, y encuentran distintas marcas. Bien, bien. Encuentran la versión para la Argentina del whisky 100 Pipas. Bien. Luego encuentran, que también está en petacas, el W. ¿Añejo W? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cuando dijo qué es eso, acaba de descartarlo. Sí, acaba, ¿no?, de descartarlo. Lo sacó. Pero de la seguimos, bótola. seguimos con la lista. Digamos, bueno. Después, luego aparece otro que es un clásico, el Criadores. Criadores, sí. Que está ahí en una gama. Sí, sí. Media, baja. Y luego el Bat 69, sí. Que es otro clásico. Otro, son todos blend. Lo que está hablando, ninguno de Malta, obviamente. Son todos mezclas. Le sumo otro a esa lista que aparece, sí, en las góndolas y barato. Sí. El Teacher. El Teacher. El Teacher. Le sumo dos más, el Blender. El Blender. Y el Red Label de Johnny Walker. Ahí está. Listo. Ah, entonces, esperen. No. Es todo un parecido. Mírate. Vamos a tener, entonces, repito la lista para que ahora nuestro héroe del whisky. Para los que van al supermercado puedan hacer las compras. Claro, para que se analice ahí. Dijo, el 100 Pipers, tenemos por un lado, el W, que lo desconoció, el Criadores, el Bat 69, el Teachers y el Blenders. Y el Red Label de Johnny Walker. Y el Red Label de Johnny Walker. Ahí está. Bien. Antes quiero hacer una aclaración con los whisky nacionales. No hay whisky de fabricación nacional. O sea, el whisky de fabricación nacional se envasa acá. A lo sumo, un porcentaje, un 20% lo pueden fabricar acá y mezclárselo. Lo que ya lo volvería un blend. No, digamos. Ya viene en blend. Todo lo que estamos hablando. Pero sería hablando acá, otro blend, digamos. En el caso de que viniera de una pura malta o. No vienen, que van a venir pura malta. O sea, vienen ya blend. Vienen de blend barato. ¿Sí? No quiere decir que sean malos, pero vienen de blend barato. Okay, acá lo pueden completar con más blend. Una nafta adulterada. Pero no, alguno. Pero bueno, acá lo que hacen es envasarlo. Bien. Excepto Criadores, que aparte lo añeja acá, que sería como un plus, pero no lo fabrica acá. Ok. El único whisky de fabricación nacional se llama La Lazana. Se hace en Lago Puelo. Y ahí tienen todo para hacerlo. Ellos mismos siembran la cebada. Ellos mismos agarran el agua de los lagos de ahí. Tienen turba, que es para ahumarlo. Es turba de acá. Y bueno, los tipos tienen una destilería muy pequeña, de un solo alambique, que van a competir Escocia. Estamos hablando de whisky de malta pura, no estamos hablando de blend. Y ganan una medalla de oro en Escocia. Cosa vedada, ¿me entendés? Es como un karateka argentino vaya a Japón y gane. Cosa vedada. Y los tipos ganaron. A partir de ahí se le terminó la producción en un año, porque acá todos salimos a buscarlo. Es como aparte una, digamos, vamos a decirlo de vuelta, una joya, algo que... Es una joya. Yo particularmente espero que no me estén escuchando la gente de la Lazana. Yo les voy a comprar a ellos ese. Pero para mí han tenido un golpe de suerte, porque ganar una medalla de oro a los 5 o 10 años de haber abierto la fábrica es algo fuera de serie. Hay gente que está experimentando con whisky hace 100 años y no gana una medalla de oro. ¿Tendrá que ver el agua, le pregunto? Tiene que ver, todo tiene que ver. El whisky es algo que se hace con 4 elementos y hay una infinidad de variedades con esos 4 elementos. Mire usted. Bueno, el único whisky nacional es la Lazana. Ahora están sacando las producciones casi crudas. De 1, 2 años, 3 años, porque la gente la pide. No tiene año, obviamente. Sale 1.600 pesos la botella. Pero es excelente. Tiene un ahumado excelente. Y es un whisky, uno de los mejores que podés conseguir en el mercado. Y es de acá. Y es el único whisky nacional. Si vamos... Repetimos de qué exactamente, en dónde se realiza. De qué parte del país. En Lago Puelo. Lindo lugares. Sí. Y se puede buscar en Facebook y se llama Whisky La Lazana. Y bueno, hay que contactarse, hay que hacer todo un derrotero para dar con alguien que te lo venda. Porque no, se ha terminado por lo que explico. Cuando ganó la botella de oro, la medalla de oro se terminó del mercado. ¿Le puedo hacer una pregunta más? Sí. Tengo una botella de whisky en casa. Sí. ¿Lo tomo antes de comer o lo tomo después de comer? Yo partí... O sea, cuando hablamos de whisky, tengo una botella de whisky en casa, es como que no me dice nada. Podés tener... Es buena. Ah. Pongámosle que es buena. Está bien. Porque no, me gasto unos morlacos. Eso depende del gusto. Hay gente que come con whisky. Yo el whisky lo prefiero sin otro sabor en la boca. Cuando es whisky bueno. Con el paladar virgen. Bien. Le hago otra pregunta. Redoblo la apuesta. A mí no me gusta, pero a lo mejor usted me lo desmiente. ¿Whisky con hielo o whisky frío en la heladera? Yo soy de la segunda. Estamos hablando siempre de whisky de calidad. Sí. El whisky de calidad, yo no haría ni una ni la otra. El whisky con hielo no, porque lo aguás. Estaba la famosa frase del Coco Basile, que el whisky bueno hay que tomarlo con agua mineral, con cubitos de agua mineral, decía él. Ya si le pones un cubito es mentira, o sea, ya si le pones un cubito lo aguás. Pero bautiza. O sea, el whisky se toma, no se toma frío, pero se le puede poner un chorrito de agua para bajarle un poco el vapor y para que revivan otros vapores. ¿Y el chorrito es? Es un licor. No sé si hay licores que se toman frío, no. Bien. Pero bueno, pueden ser gustos. ¿Qué sé yo? También, bueno, hay algunas sofisticaciones extrañas, que hay aguas minerales especiales para cortar el whisky cuando lo tomás, cuando un agua normal de la canilla, que debería ser neutra, si es neutra sería lo perfecto para tomar el whisky, si es neutra, como claro, dicen que sí, es. Sí, pero sabemos, digo, en San Miguel tenemos sarro, cloro, por eso la famosa frase de Coco. Vayamos a esto, al supermercado. ¿Qué es lo que le importa? ¿Es lo que le importa realmente a los compañeros? ¿Qué metemos en el carrito? Exactamente, a los compañeros y compañeras que están escuchando, repetimos la lista. 100 Pippers, W, Criadores, Bat 69, Teachers, Blenders y Red Label de Johnny Walker. Bueno, yo de ahí voy a extraer, o sea, hay algunos que están buenos, pero vamos a lo que la realidad, la calidad-precio. Exactamente. Yo de ahí sacaría al Criadores y al de Johnny Walker, al Red Label. Digamos que clasifican para una semifinal. Para una semifinal, una final sería. Una final. Y de ahí me quedo con el Criadores por la relación calidad-precio. Un Red Label sale 400 y un Criadores sale 180. Espera. Pero vamos a decirlo porque esto es importante. Cuando uno va, piensa, el 100 Pippers te dice hecho por Chivas. El Bat 69 es una marca internacional que la realiza Campari acá en Argentina. Entonces, el Criadores, vamos a decirlo, está menospreciado. Tiene vaquitas, viejo, en la etiqueta. Bueno, porque el Criadores tiene una historia muy negra. El Criadores hasta hace 10 años atrás fue querosén. Vos lo prendías fuego y prendías fuego. Yo prendía la antorcha en mi casa con Criadores. Pero ahora cambió totalmente la historia. Vos te tomás un Criadores y es un whisky, por el precio que tiene, mejor de lo que estás pagando. O sea, esa lista para mí la gana en criadores. O sea, si me regalan por ahí, lo comparo con el Rey Level de Johnny Walker, que es un whisky bueno, pero si lo tengo que pagar yo, me tomo el criadores, porque la diferencia es mínima. Esto que estás haciendo es una revelación, porque uno diría, de esta lista, por como decías vos, marketing, uno se inclina por el Red Label, y lo que vos nos estás revelando en algún punto es, si vos tenés que pagar, andá con el criadores, sí, porque que no vas a salir mal parado. Porque yo hice catas ciegas entre criadores y Red Label, y fueron parejas. Con vasos sin saber qué eran lo que tomaban. Tengo una idea así como al pasar, por ejemplo. Un día que estoy con un poco de plata, compro un Red Label y un criadores. Sí. La primera copa, Red Label. La segunda, criadores, ya la tercera sigo con criadores. No, tenés que seguir con un pase. Ok. Y después dale a las dos mamaderas, una de cada mano. Bueno. No hay competencia en esto. Esto depende del paladar. Exactamente. Esto depende del paladar. Te digo, estamos hablando de whisky barato, entonces podemos llegar a hacer alguna comparación. Pero como ya lo dije, en whisky de más de 12 años, depende del paladar de la persona y del gusto personal. Tenemos el último audio. A ver. Estamos. Bueno, recordamos a todos los oyentes, porque realmente compartimos ahí en el Facebook de Materia Oscura, que nos puedan buscar. También en La Vecindad Radio, en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram. Y bueno, de alguna manera estamos ya empezando a cerrar este programa. Ahora nos vamos a ir a un tema, después volvemos con un cierre acá con la mesa. Pero ya son las 11 y 37 minutos y recordamos que después de esto, de esta hermosa previa que hemos hecho acá, de este bar y de esta cata que nos ha llevado por este mundo que es la radio, de la imaginación, ¿no? El señor Toto Caballero. Ahora vamos a escuchar un tema de una banda, la mejor banda de Rosario, se llama La Bolsa, con una particularidad, no es de Rosario. Está pegado, pero no importa. Si decimos San Lorenzo, Cabral y San Martín no sabe nadie. Ahí está. Bueno, vamos y volvemos acá con más de Materia Oscura, la previa. En el bar de la terminal. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, volvemos al aire de Materia Oscura, La Previa. 11 y 42 minutos de este viernes 2 de marzo. Ya estamos pisando el umbral del sábado 3. Así que bueno, ya cerrando, se redujo un poco la mesa. Quedamos Damián Rivera, que como todos los viernes nos estuvo acompañando en la operación técnica. Bueno, y acá con la co-conducción de Toto Caballero. Que bueno, hoy se ha lucido. ¿Me contratan? Se ha lucido. Esto es como la... Sí, vos hablabas antes de fútbol. Igual, de todas maneras... ¿Me contratan para vodka el que viene? Exactamente. Yo como mentí de whisky, puedo mentir de vodka. Ahí está. Hacemos la columna etílica. Exacto. Pero bueno, ya cerrando, pisando el programa... Se viene el ciclo, hoy a la noche, como contábamos, estrenando proyector. Anselmo ya está por allá. Y bueno, vamos a tratar de pasar este documental de Panero, Un día con Panero. Ya ahora que la imagen... Nosotros teníamos un proyector que adaptaba de la vieja maldita Ginebra hace por lo menos, sin mentir, 10 años. Que salió una fortuna y era una porquería. Y eso se fue desgastando, que tiene un tubito. Y bueno, hasta que no dio más. Y hoy por poca plata conseguís un cine. Sí. Entonces ya se puede pasar... películas no, porque ya las llegan con películas empezadas, los borrachos se ponen densos. Ahora están acostumbrados a llegar y estar el Indio Solar. Y bueno, aparte, entonces vamos a hacer documentales un poco más cortos. Y hay que decir algo, porque en este preciso instante... se está transmitiendo en vivo, seguramente, porque siempre que llegamos a lo de Papacho está sonando esta transmisión de Materia Oscura, La Previa. Así que de alguna manera también tenemos enganchados a los que van llegando de a poquito, se van acercando al templo galáctico de la poesía. Bueno, y iremos para allá. El que nos quiera conocer, podemos firmar autógrafos en servilletas mugrientas, de esas que usan los poetas que roban de Ugi para escribir sus pijadas, tratando de levantarse alguna pelotuda. Bueno, iremos para allá, urgentemente. Toto, tengo que decirlo, y lo hablábamos antes fuera del aire, este ha sido, cuando no el mejor, uno de nuestros mejores programas, así que, por favor... El mejor hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, hay que mejorar. Hay que mejorar, sí, claramente que sí, pero bueno, la verdad que ha sido un placer... tenerte acá, digamos. Una persona exaltada siempre hace mejores programas que alguien que está muy tranquilo, a menos que sea ¿cómo era el peruano este que se rascaba la oreja? Ese que se murió ahí indigente. Eran muy chicos ustedes, no se acuerdan más. Tenía un programa de televisión, después tenía un programa de radio muy bueno. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un tipo muy tranquilo, era como que no lo movía nada. Y hacía unos programas impresionantes, basados en los silencios y en sus tiempos, que a veces pensaba que se había dormido el tipo. Pero bueno, ¿cómo se llama ahora? Efecto del whisky, no me acuerdo. Bueno, ese ahí está, otro de los efectos de probar en vivo todo esto que hemos desarrollado en este programa. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, agradecemos... A ver, por ahí me lo dicen por internet. Sí, ahí, porque de hecho hay que decirlo, la verdad, agradecemos muchísimo a todos los compañeros, a Nahuel Sabatino, a Eva González, a Emma Fernanda Vilches, compañera del ciclo, a todos, la verdad, que estuvieron del otro lado acompañándonos y obviamente mandando mensajes... Y bueno, y ahora ya nos vamos retirando y nos vamos para el ciclo. Ahí está. Nuestro ex amigo de la falange camisa negra, Héctor Rufuru, me dice, Hugo Guerrero Martinelli. Es verdad, era el peruano del que hablo era Hugo Guerrero Martinelli. Le agradezco inmensamente a mi amigo Gordo por este dato. Gente se acordará, la gente más grande. Y déjeme mandarle un saludo a mi amigo Héctor Rospuru, que, que compartimos línea de tren. Él en San Peña, yo en San Miguel. Antes la llamaban Alita, ahora le llaman tren. Bueno, está bien. Siempre lo recordamos. Compartimos la misma línea. Siempre recordamos, hay una foto en el inodoro de él. Ahí, la gente la mea, puede hacer esas cosas. Y algún día lo pondremos a él personalmente. Ahí está, bueno. En la cabeza. Antes de que esto desbarranque absolutamente, nos despedimos. Agradecemos muchísimo a todos los oyentes y oyentas de este programa, a todos y todas. Nos vamos. Esto fue Materia Oscura, la previa. Nos escuchamos el viernes que viene. Hasta luego.